Bueno, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y con este mensaje está la idea de avanzar con el capítulo 10. Así que vamos a ir directamente al capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Voy a pedir a Lucas que ponga la imagen, por favor. Tiene como título un gran ángel y un librito abierto en su mano. Sin embargo, he querido, en cierta manera, destacar algo más de este mensaje. Y a veces para mí es como difícil resumir en un título todo el contenido del mensaje. Sin embargo, bueno, vamos a esforzar por destacar aquellas verdades importantes que están en este pasaje, en este capítulo 10, aunque todas son importantes, claro, pero hay algunas que quizás puedan marcar más profundamente nuestra mente y nuestro cristianismo. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló conmigo, habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lengua. Y he estado tratando de sumergirme en este pasaje, en este capítulo, y entender cuál es la esencia, lo trascendente del capítulo, del mensaje, de la visión. Aquí estamos nuevamente, cada vez que en la escritura de Apocalipsis comienza diciendo otra vez vi o vi, está hablando que Juan está en una nueva visión, ¿sí? Como que fue viendo visiones, varias visiones, y esta es una visión que se acopla a las visiones que ya viene teniendo el apóstol Juan, y en esta él va a ver algo ya mucho más asombroso. Él ve un gran ángel, y de verdad que este ángel y su vestimenta, su atuendo, es realmente asombroso. Es un ángel que causa mucho impacto. Sin embargo, hay una expresión que en lo personal me cautiva y tiene que ver con que el misterio, el versículo 7 dice: el misterio de Dios se consumará. Dice el versículo 6 que este ángel juró que el tiempo no sería más. el tiempo se acabaría. Llegaría un momento en que los tiempos cesarían por completo y que en ese tiempo todo el plan de Dios se consumará, llegará a su final. Todas las cosas que profetizaron y que hablaron por medio del Espíritu, los profetas, llegarán a su fin. Llegará un día en que todas las cosas acabarán, todas las cosas que tienen que ver con la creación y con esta vida finita o esta vida limitada, terminará. Entonces esto puede ser una respuesta general al pensamiento que a veces suele invadirnos. ¿Por qué Dios? Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite que pasen algunas cosas malas, difíciles? ¿Por qué Dios permitió que un tsunami arrase con una iglesia en la década pasada? ¿Por qué Dios permitió que se derrumben a través de las Torres Gemelas? ¿Por qué a través de algunos terremotos también muchas ciudades fueron devastadas? ¿Por qué hay gente que se pregunta por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué? Muchos que no creen en Dios particularmente dicen, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué Él no interviene en la maldad? Y hermanos, no es un argumento que no haya pasado incluso por la mente de muchos creyentes y hombres de la Biblia. Quiero que busque conmigo Job. Job capítulo 12. Versículo 4 en adelante, Job dice, yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde, con todo, dice Job, con todo, el justo y perfecto es escarnecido, es burlado. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Y dice el 6, prospera las tiendas de los ladrones. Y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. El Salmo 74, versículo 10 y 11, dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¿Sí? Y es Asaf el que está escribiendo. De alguna manera diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo cuando vemos puntualmente que el enemigo libremente opera en su maldad? Y busque también conmigo Jeremías 12. Del 1 al 5 dice, justo eres, oh Dios, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Porque tú, oh Jehová, me conoces, me viste y me probaste, y probaste mi corazón para contigo. Y acá hay una imprecación de Jeremías que dice, arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Estos hombres santos con temor llegaron a plantear delante de Dios este pensamiento de decir, Señor, tú eres un Dios santo, tú creaste todas las cosas y todas las cosas por ti son gobernadas. Pero ¿por qué permites que el malo avance? ¿Por qué es prosperada la tienda de los ladrones? ¿Hasta cuándo, Señor? Muchos salmos dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, tú no haces? No intervienes. Pues bien, hermanos, esa respuesta, o quizás la respuesta que esperan estos santos hombres de Dios, está respondida en este libro de Apocalipsis. Cuando llegue al final de los tiempos, cuando los tiempos dejen de ser, todo el misterio de Dios se consumará. Así se juzgarán todas las cosas. La pregunta de los apóstoles, cuando dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel? Y le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad, pues acá se van a responder. Va a llegar un día en que todas las cosas, todos los misterios de Dios serán respondidos, todos los misterios de Dios serán consumados. Nosotros vemos que la justicia en el mundo tiene sus tiempos. A veces cuando un malhechor, una persona mala, es detenida, hasta que el juicio llega a efectuarse y su condena se pronuncia delante de un público, de un jurado, por medio de un jurado, llegan a pasar a veces hasta 10 años, 6 años, y recién se dicta la sentencia. Y sobre la sentencia en Estados Unidos aún está vigente la pena de muerte, pero la pena de muerte no es inmediata, sino que entran en el pabellón de la muerte, donde están a la espera de que se le adjudique un día en que van a ser ejecutados. Y ese día puede llegar desde el momento en que entran al pabellón de la muerte, 10 años, 12 años, a veces llegan a morir de muerte natural y no llegan a ser ejecutados estando en el pabellón de la muerte. La justicia tiene sus tiempos y la justicia de Dios tiene sus tiempos perfectos. Llegará un día en que todas estas cosas se consumarán, se acabarán. Veníamos del capítulo 9 del libro de Apocalipsis, donde habíamos visto todo el desarrollo de la sexta trompeta, pero antes de entrar a la séptima trompeta vuelve a ocurrir el mismo intervalo que había entre los sellos. Recordemos que cuando estábamos estudiando los sellos, llegado al sexto sello, hay un intervalo, el capítulo 7, donde se ve los 144.000 sellados, se ve la gran multitud vestida de ropas blancas que están alabando al Señor. Hay un intervalo allí hasta que luego entra al séptimo sello, donde se van a ver estas siete trompetas. Y ya hemos visto hasta la séptima trompeta, y entrando a la séptima, antes de entrar a la séptima trompeta, hay como esta antesala, como este intervalo de estos dos capítulos, donde vamos a ver primeramente que aparece un ángel asombroso con un mensaje asombroso y un encargo realmente asombroso para Juan. Y después vamos a ver en el capítulo 11 los dos testigos. Pero es así porque se prepara una antesala y una preparación para el toque de la final trompeta. Puntualmente, este capítulo dice que cuando llegue el momento de la final trompeta, será los últimos tiempos y todo acabará. El calendario de Dios llega a su fin, la creación llega a su fin, lo que está en el mar, en el aire y en la tierra llega a su fin, la creación misma llega a su fin, todo será consumado. Hay cinco cosas que se destacan en este capítulo y la primera es un ángel fuerte, dice Escribe Juan, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza y el rostro era como el sol. ¿Sí? Muy parecido a la descripción de Jesús en el capítulo 1, sus pies como columna de fuego y tenía en su mano un librito abierto. Dada esta descripción, muchos han llegado a suponer o a concluir que se trata de Jesús. Pero no es válido pensar eso, hermanos, por la forma en la que Juan viene describiendo en todo el Apocalipsis, cada vez que aparece Jesús, cómo hace la distinción de un título específico de Jesús. Sin embargo, acá Juan simplemente dice, vi descender a otro ángel. Y ese otro encaja a este gran ángel en una categoría simplemente de ángel, de servidor, no de alguien, diferente, sino de otro ángel. Y para marcar que no se trata de Jesús, primero hay, cada vez que Jesús aparece en escena, hay una mención, ¿sí? O un título inconfundible que Juan siempre menciona. Por ejemplo, ya Jesús ha aparecido a lo largo de estos 9 capítulos. Y si fue descrito, y va a aparecer hasta el capítulo 22, y él va a ser descrito como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el hijo del hombre, el primero y el último, el que vive, el hijo de Dios, el santo y el verdadero, el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el rey de reyes, el señor de señores. O sea que cada vez que Jesús aparece en escena, aparece con un título inconfundible, donde queda bien marcado que Jesús está en escena. Sin embargo, acá en esta parte de la visión, Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo. Después también, hermanos, a Jesús no se lo identifica como ángel en ninguna parte de la Biblia, ¿no? No hay un texto específico que diga Jesús, el ángel de Dios. No de esa manera. Por otro lado, este gran ángel que Juan está viendo en el capítulo 10 va a hacer un juramento y va a decir con una gran voz, él va a jurar por el que vive por los siglos de los siglos y que ha creado todas las cosas. Si fuera Jesús, debería jurar por sí mismo. Él debería decir, y este gran ángel juró por sí mismo que los tiempos no serían más. Pero este ángel interpone juramento mediante invocando al Creador, invocando a Dios mismo. Y por último, si fuera Jesús, significa que estamos en presencia de la segunda venida. Porque si hay un ángel así glorioso descendiendo del cielo, que algunos piensan que es Jesús, entonces estamos en presencia de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, esta segunda venida, si así fuera, no cumple con todos los parámetros gloriosos que van a suceder cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces esto nos posiciona en la conclusión de que este es un ángel glorioso, pero no es Jesús. Bien, es un ángel asombroso, tiene realmente un vestido glorioso, está envuelto en una nube, esa es una imagen gloriosa, muy parecida a la imagen de Jesús cuando venga por segunda vez. Tiene un arco iris sobre su cabeza y nosotros vimos anteriormente que el trono de Dios tiene un arco iris, ¿sí? Luminoso, de varios colores, en degradé. Entonces esto nos hace pensar que este es un ángel glorioso, este es un ángel importante, es un ángel impotente, es un ángel potente, grande, realmente asombroso. Su presencia es imponente. Y probablemente por la descripción que tiene sea un ángel que esté sirviendo directamente al trono de Dios y que viene de allí y que viene con algo específico. Su rostro brilla como el sol, tiene su cabeza un arco iris, su rostro brilla como el sol. Y curiosamente vemos que, ¿por qué también pensamos y entendemos y concluimos que no se trata de Jesús? Porque en el capítulo 1, cuando Jesús aparece a Juan y Juan hace la descripción respecto de cómo es Jesús glorioso de Apocalipsis, cuando Juan ve su rostro, que dice que era como el sol que brilla en su fuerza, Juan cae como muerto inmediatamente, porque él no puede soportar la gloria de Cristo, esa luz de Cristo. Pero acá vemos que este ángel con su rostro como el sol no causa nada en Juan. Juan sigue teniendo incluso, interactúa con el ángel. Pues bien, este ángel tiene un librito en su mano. Sí, la palabra librito es el diminutivo de la palabra libro. Y curiosamente, en este capítulo aparece. Nosotros leemos en la Reina Valera que en todo momento dice librito, librito, librito. En su lenguaje original, en el griego, está utilizando dos palabras, biblión, que es libro, y biblaridón, biblaridión, que es librito. Y utiliza las dos palabras combinadas, que en la Reina Valera en todo momento se traduce librito, pero también está diciendo libro, libro y librito. Primeramente en el versículo 1, en el versículo 2, cuando leemos tenía un librito abierto, es libro en realidad, y más adelante en el versículo 8 es librito. Sin embargo, está haciendo alusión a la misma cosa, a un libro. En este caso, es probablemente el mismo libro de Apocalipsis 5, el libro con los siete sellos ya abierto, pero que viene en formato pequeño o pequeñito. ¿Por qué? Porque va a haber acá una simbología. Más adelante el ángel le va a decir a Juan que se coma ese libro y él va a hacer eso. Probablemente es el mismo libro, pero en un formato pequeño, porque hay una simbología que va a destacar el ángel y que va a destacar Dios mismo también en esta visión. Hay una voz poderosa del ángel, que dice que clamó como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Esta acción del ángel también muestra su autoridad, muestra su poder, y es una autoridad soberana que Dios le ha dado. Y trae muchos aspectos gloriosos. Este es un gran ángel, trae muchos aspectos gloriosos, muchos aspectos celestiales, que son muy similares a cómo también Dios ha venido hablando en el Antiguo Testamento. Nosotros leemos en algunos salmos y también en los profetas, por ejemplo, Jeremías 25:30, yo se los leo como referencia, dice: Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y le dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará con todos los moradores de la tierra. Y también Joel 3:16, hablando de Dios, dice: rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Entonces este ángel viene con la autoridad de Dios y con la voz también de Dios, y tiene una voz potente. Juan destaca que su apariencia no solamente es gloriosa e imponente, sino también que su voz tiene mucha autoridad y es como la voz de Dios. Y dice: Y cuando hubo clamado, ¿sí?, habló el ángel, y por aparte siete truenos emitieron sus voces. Y probablemente aquí sea la voz directa de Dios desde los cielos. Sabemos que el número siete tiene que ver con plenitud, con perfección, con algo finalizado. Hay un misterio sin revelar, porque estos truenos que están separados de la voz del ángel, Juan escucha lo que esos siete truenos dicen y él se dispone a escribir. ¿Sí? Recordemos que Juan tiene la misión de escribir. Desde el capítulo 1, Dios le da la orden puntual en Apocalipsis 1:10. Jesús le dice, versículo 11, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, Jesús le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y luego en el versículo 17, Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el ave y el Hades. Y el versículo 19 de Apocalipsis 1 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que ha de ser después de estas. O sea que Juan tiene el trabajo y la tarea de escribir y de reportar toda la visión. Juan va a recibir una visión y tiene la orden de parte de Dios de escribir todo. Todo lo que veas ahora vas a escribirlo. Todo lo que yo te muestre en visión, tú vas a escribirlo y vas a reportarlo incluso con detalles. Vas a hacer una descripción de esto y vas a dejarlo escrito. Sin embargo, Juan en esa tarea y en obediencia a ese mandamiento, cuando él escucha la voz de los siete truenos, él entiende lo que esos siete truenos están diciendo y Juan se dispone a escribir, pero inmediatamente es privado de eso, hay una voz nuevamente del cielo que le dice en el versículo 4, pero oí una voz del cielo que me decía, sella, ¿sí? Estas cosas, significa que es privado, no se va a saber. Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. O sea que aquí hay una censura, una prohibición, y es que aunque Juan sabe lo que estos siete truenos dijeron, Dios le dice, no lo vas a revelar. Y es una de las únicas cosas en Apocalipsis que no están reveladas. No sabemos de qué se traten la voz de esos siete truenos. No sabemos qué haya dicho Dios, quizás sea algo tan terrorífico que no debía escribirse. Podemos especular muchas cosas, pero no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque es un misterio. Es algo que Dios no quiere revelar. Y es algo también que Dios ya ha hecho a través de la historia. Hay cosas que Dios se reserva para él y que son privadas. Y él puntualmente dice en Deuteronomio 29, 29, Moisés escribe que las cosas secretas pertenecen a Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que la cumplamos, para que cumplamos todas las palabras de la ley. También cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, en 2 de Corintios 12, él habla que allá él vio cosas inefables que no puede hablar, que no puede decir. ¿Sí? Juan vio cosas que también Dios le dio básicamente la orden de decir, viste todas estas cosas y probablemente le dijo, Señor, son gloriosas. Pues bien, no la vas a contar nunca. Y Pablo se fue a la muerte con esa orden. No podemos saber lo que él vio, no podemos saber lo que Juan escuchó, porque son cosas secretas que pertenecen a Dios. El anuncio extraordinario es este. El ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, levantando su mano al cielo, hace este juramento. Dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, y es el que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra, y las cosas que en ella están, y el mar, y las cosas que están en él. Juró que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se acabará. Ese es el gran anuncio, como lo anunció a sus siervos los profetas. Acá hay, cuando se habla de juramento, y encima este ángel está jurando por Dios. ¿Sí? Jesús le había prohibido a los hombres jurar por Dios. Puntualmente, uno de los mandamientos en el Sermón del Monte es no jurarán. Ustedes, los hombres, no jurarán. ¿Por qué? Porque no son capaces de cumplir su palabra, porque los hombres son débiles, mentirosos y engañadores. Y por más que digan, te juro que te voy a ayudar en esto, van a quebrar esa palabra. Y por lo tanto, Dios le prohibió a los hombres, en Mateo 5:34, le dijo, no juren ustedes en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Pero este ángel no es hombre. Y este ángel está en la presencia de Dios. Es un ser celestial, es un ser santo, es un ser que no va a engañar, porque la santidad de Dios los reviste, y es un ser que tranquilamente puede hacer este juramento para que los hombres se escuchen. Y cuando se interpone juramento es que alguien está por decir algo importante. Cuando queremos decir algo importante y cuando queremos destacar la importancia de lo que vamos a decir, interponemos juramento. Decimos, no, no, esto es serio. Esto es serio y yo voy a hacer un juramento detrás de lo que voy a decir, de que esto es importante, esto tiene un nivel de veracidad importante. Entonces, el ángel no tiene necesidad de jurar, pero sin embargo levanta su mano al cielo y hace ese juramento por Dios. Básicamente está invocando el nombre de Dios. Él está diciendo, yo voy a jurar por Dios, el creador de todas las cosas en los cielos, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, el que creó todas las cosas. Yo voy a jurar, dice el ángel, que el tiempo se va a acabar, que los tiempos se acabarán. Estos tiempos que nosotros llevamos en calendario, que contamos días de 24 horas y años de 365 días, van a dejar de ser. Los tiempos se acabarán. Los tiempos se consumarán, se acabarán todos los periodos de la tierra. Y esto sucederá, dice puntualmente, cuando en los días de la voz del séptimo ángel, él empiece a tocar la trompeta, los tiempos se precipitan hacia el fin. Todo se acaba, todo dejará de ser. La creación, así como la conocemos, dejará de existir. Todo será consumado. Hasta ese momento, hasta el toque de la última trompeta, cuando el ángel empieza a tocar la trompeta, siete copas de ira van a ser pronunciadas y derramadas sobre la tierra. Pero cuando este periodo inicie, entramos en la recta final donde todas las cosas que Dios ha hablado y ha profetizado desde el comienzo de la humanidad, con Adán hasta el fin de los hombres, todo se va a cumplir. Todo será consumado, todo ha llegado a su fin, a su fin, todo está finalizado. Cuando Jesús muere en la cruz, Él dice, consumado es respecto de la obra expiatoria que ha sido finalizada, la salvación de los hombres está ejecutada, no hay más que hacer. De ahí entramos en el periodo de la gracia. Y luego en el remanente judío, pero va a llegar el toque de la final trompeta donde todos esos tiempos se van a acabar, todas las profecías se van a cumplir. Me voy a adelantar un momento a Apocalipsis 11, versículo 15. Donde dice puntualmente como subtítulo la séptima trompeta. Y allí dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Llegado entonces a la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos, los profetas. Todos los misterios, hermanos, que nosotros hemos conocido a través de las Escrituras llegarán a su fin. El misterio del reino de Dios, de Mateo 13:11, el misterio del arrebatamiento, de 1 de Corintios 15, 51, el misterio de la iniquidad, de 2 de Tesalonicenses 2, 7, el misterio de Cristo, de Efesios 3, 4, el misterio de Cristo y la iglesia, de Efesios 5, 32, el misterio de la encarnación de Cristo, de 1 de Timoteo 3, 16, el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todas esas cosas se consumarán, habrán llegado a su fin. Yo quisiera resumir la consumación de este misterio con una cita que está en Efesios 1:10, donde puntualmente Pablo escribe por el Espíritu que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, cuando dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra van a ser reunidas en Cristo. ¿Sí? Y ese realmente es un versículo muy claro y muy preciso para hablar de la consumación del misterio de Dios. Porque ese es el propósito de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. Nosotros sabemos que el centro de la Escritura es Cristo. ¿Sí? La Biblia es cristocéntrica. Y nuestra vida debe ser cristocéntrica, la iglesia es cristocéntrica. Cristo es el centro de todo. Todas las cosas van a ser reunidas en Él. Y así como dice, cuando tocan la séptima trompeta, inmediatamente ya hay voces en el cielo, hay un gran estruendo en el cielo, como diciendo, ya está. A partir de este momento del toque de la séptima trompeta, comienza la consumación de los misterios que existieron, y todas las cosas van a venir a ser reunidas en Cristo. Muchos profetas del Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Joel, Amós, Zacarías, escribieron respecto de los eventos de los últimos tiempos. Pero sin embargo, la claridad de todo esto se revela en el libro de Apocalipsis. Finalmente, y cerrando el capítulo, hay una tarea atípica que se le da a Juan. Se le ordena, anda y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Este ángel que está en pie entre el mar y la tierra. Y él va al ángel y dice, fui al ángel, versículo 9, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces Juan dice, yo tomé el libro de la mano del ángel, lo comí y era dulce en mi boca, pero cuando lo hube comido, cuando llegó a mi vientre, me amargó. Y nuevamente hay una orden que se le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan no es solamente un espectador en esta visión, sino un participante activo. Él tiene que hacer algo en esta visión. Tiene que tomar ese librito de la mano del ángel y tiene que comerlo. Juan hace eso como siervo obediente. Y también es algo muy parecido a lo que también Dios en el Antiguo Testamento le ordenó a Ezequiel. Solamente que en esta ocasión, cuando Ezequiel come el libro, era dulce en su boca, pero no pasó lo que le pasa a Juan, que le amargó el vientre. Ahora, este acto, hermanos, este es un acto simbólico. Juan está en una visión y nosotros sabemos que en sentido material, este librito, este rollo, en un sentido material, cuando los hombres utilizan, es de papiro, ¿sí? O es un pergamino, cualquiera de las dos cosas. Si fuera pergamino es un cuero y si fuera papiro es ese papel vegetal trabajado que no es comestible. Sino no es alimento, sino, no es una especie de alimento que el ser humano pueda comer. Pero acá hay un acto, hay un simbolismo, hay una enseñanza, porque lo importante no es la contextura de cómo está construido este librito que lo tiene el ángel en su mano, sino lo que contiene. Lo que contiene, las palabras que contiene, los juicios que contiene. Esto significa que el hecho de comer simboliza que Juan tiene que absorber y asimilar esa palabra de Dios. Significa que el mensaje tenía que volverse parte de él. Y así como nosotros cuando comemos alimentos, ¿sí? Al mediodía, a la noche, a la mañana, cada vez que comemos alimento, adentro nuestro hay un proceso, ¿sí? Donde en todo nuestro organismo tiene el trabajo de empezar a separar de esos alimentos los nutrientes, las proteínas, mandarlos por la sangre. Hay todo un trabajo y básicamente los alimentos forman parte de nosotros, ¿sí? Y nos nutren. Pero en un sentido espiritual, hermanos, la palabra de Dios, en este caso el ángel está diciendo, la palabra que has visto, las cosas que están escritas en este libro, tienen que formar parte de ti. Tienen que estar en tu interior, tienen que ser. Tú y la palabra tienen que ser uno solo. Vas a comerte esta palabra. Esta palabra no va a estar separada de ti, sino va a estar dentro tuyo. Va a estar en tu interior. Por ejemplo, Jeremías 15 y 16 también dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Ezequiel 3:1 también me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, dice Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Hermanos, ahora, aunque este es un mensaje directo para Juan, este es un mensaje directo para todos. El salmista dice, deseables son tus juicios, tu ley, más que cualquier cosa. Habla de la dulzura de la palabra de Dios. Ahora, la particularidad de este librito es un gran ángel y hace que el libro en su mano se vea pequeño, pero este es un libro que declara que el Señor va a tomar posesión de todas las cosas. Y eso es una dulce noticia, hermanos. Pero cuando nosotros entendemos que la manera en la que el Señor Jesús va a tomar posesión de todas las cosas, trayendo todos los juicios, eso probablemente sea algo que amargue el vientre, entender que se viene realmente todo el juicio de Dios para ser derramado sobre la tierra. Hay una última comisión que se le da a Juan y es necesario que otra vez, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lengua. Juan está en una isla remota. Esa isla es pequeña, está rodeada de mar. Juan es anciano, no tiene mucha fuerza física. No puede escapar de esa isla porque tiene que nadar mucho y no hay posibilidad. Vale decir que los guardianes de Juan son las aguas, es el mar. El mar se comporta como guardias, que no lo van a dejar escapar a Juan. Sin embargo, se le da la comisión de que profetice sobre muchos pueblos, naciones y lengua. Y Juan va a difundir este mensaje, él va a escribirlo y va a encargarse de hacer llegar este mensaje a todo el mundo. Hermanos, llegó a nosotros. Lo que Juan escribió en la isla de Patmos, siendo anciano, estando allí solo, probablemente con trabajos de esclavo, escribió, siguió la orden a perfección reportó todos los detalles de la visión y se encargó de copiarlo y hacer que esas copias se difundan en todos lados. Juan cumplió con esa misión. Juan debía ser fiel para registrar toda la verdad que había visto, que iba a seguir viendo hasta el final. Juan no podía omitir nada porque hay una comisión puntual del Señor, es que dé este mensaje, que profetice esto sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. Este mensaje de Apocalipsis va a ser oído en todo el mundo, en todo lugar, y todos se enterarán. Juan advierte aquí que esos juicios del Señor van a suceder. Van a suceder. Con la final trompeta, con las siete copas, va a suceder. Y más allá de la limitación de su ancianidad, de su estadía en la isla desierta, él va a escribir fielmente todo lo que vio y va a distribuir esta verdad hasta los confines de la tierra, advirtiendo a las personas que la amargura del juicio está por venir y que es necesario que todos corran a Cristo, porque los malos van a ser castigados. Hermanos, entre tantas verdades asombrosas que tiene este pasaje, yo quiero concluir enfatizando el hecho de comer la palabra de Dios, de este simbolismo que se ve a través de Ezequiel, de Jeremías y de Juan, comer para nutrirse de la palabra de Dios, de hacer que entre en nosotros y que forme parte de nosotros, que pueda fluir por nuestra sangre, por nuestro espíritu, a cada rincón de nuestro ser, para poder ser de este modo fieles al Señor. Fieles al Señor. La única manera de que la palabra forme parte de nosotros es que esté en nosotros. El antiguo pacto tenía la ley por fuera de las personas. Las personas miraban a la ley y tenían que obedecer, pero no podían conformarse a la ley porque la ley estaba fuera de ellos. En el nuevo pacto, incluso que Jeremías anuncia en Jeremías 31:33, dice que el nuevo pacto ya no será como el antiguo, sino que la ley estará adentro, escrita en la mente y en el corazón. Estará allí sellada, ya forma parte de nosotros. En un sentido práctico, nosotros no cuando nacemos como nacemos en la familia de la fe, no nacemos con el conocimiento de la ley de Dios. Tenemos que escudriñarla. ¿Sí? Hermanos, si de verdad esto fuera comestible, y en un sentido literal nosotros tendríamos que arrancar hojas de la Biblia y comernos, tenemos que haber comido como ¿cuántas Biblias ya? Todos los días, sacar 2, 3 hojas, 6 hojas y comernos, si fuera así. Pero tenemos que leerlas. Si no tenemos que comerlas, pero tenemos que leerlas. Cada día, cada mañana, nutrirnos. Desayunamos con, no sé qué desayunan, té con leche, huevo, no sé. Pero lea las Escrituras. Nútrase de las Escrituras. ¿Sí? Haga un licuado de la Biblia y tómeselo cada mañana. Hermanos, este pasaje de Apocalipsis nos hace un llamado a la lectura. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Somos llamados, yo quiero hacer ese llamado a partir de este pasaje, decir, hermanos, el Señor también nos habla en este libro de Apocalipsis para decirnos, hermanos, tienen que comer las palabras de Dios. Tenemos que nutrirnos, tener esa rutina. Cierro con Colosenses 3:16, búsquelo conmigo. Tienen que saberlo de memoria, ¿no es cierto? La palabra de Cristo more en abundancia, no un poquito. Cuando nosotros éramos chicos en la escuela dominical, sabían hacer concurso de quién decía más versículos. ¿Sí? Entonces los chicos se esforzaban y memorizaban como 7 pasajes bíblicos y lo decían. Hermanos, yo pienso que el cristianismo de hoy con los adultos está en ese nivel. Si empezamos y preguntamos a los hermanos, decir, pase hermano, ¿puede decirnos los versículos que saben? Yo pienso que van a decir 5 o 6 versículos y no van a decir más. Sin embargo, Pablo escribe a la iglesia en Colosenses, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, no fuera de nosotros, en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Versículo 17, Colosenses 3, 17. Entonces, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, confirma tu palabra en nosotros y las palabras de este mensaje. Y ayúdanos, Señor Jesús, a poder nutrirnos de ti, de tu enseñanza y de tu palabra. Porque no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de tu boca. Ayúdanos para que nosotros también podamos crecer en sabiduría, en gracia, en estatura para contigo, para con los hombres, y ser fieles. Poder llevar tu palabra en nosotros y no fuera de nosotros. Poder vivir tu palabra y que ésta pueda fluir por medio de tu espíritu en cada rincón de nuestro ser, en toda nuestra mente, en todo nuestro corazón. Ayúdanos. Danos oído para este mensaje y poder para vivirlo, y glorifícate en la vida de esta iglesia y de toda tu iglesia en todas partes, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.